¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Tres campeonas del Abierto de Australia como Naomi Osaka, Caroline Wozniacki y Angelique Kerber tienen previsto volver al torneo de enero tras sus ausencias por maternidad. Asimismo, está previsto el retorno de Rafael Nadal, monarca del Abierto de Australia en el 2022, y el local Nick Kyrgios. Craig Tilley, director del torneo, dijo el miércoles que Nadal ha quejado por un problema del flexor de la cadera izquierda y Kyrgios lastimado de una rodilla y una muñeca. Contemplan volver recuperados de sus lesiones para desafiar el dominio de Novak Djokovic en la Rod Laver Arena, donde el serbio consiguió 10 de sus 24 títulos de Grand Slam, un récord histórico. Nuestro campeón del Abierto de Australia 2022, Rafael Nadal, ha trabajado duro para su rehabilitación durante una buena parte de año, citó Tilley. Siempre trae lo mejor a Melbourne y nadie puede dudar sobre su intensidad con la que él compite. He estado en contacto con su equipo y él está de vuelta a la cancha, ansioso por volver a Melbourne en enero. Tilley añadió que Djokovic y Carlos Alcaraz, segundo del ranking, espera liderar el grupo de participantes en la rama masculina. Arina Sabalenka y Iga Swiatek jugarían en la rama de mujeres, lo mismo que Coco Gauff, flamante campeona del Abierto de Estados Unidos. Y en la MLB, Corey Seager reconoce que es una persona muy detallada. Entonces, cuando llegó la hora de la agencia libre en la temporada muerta del 2021, el infielder sabía exactamente lo que quería. El gerente general de los Rangers de Texas, Chris Young, se le acercó al estelar campo corto con un plan, una visión y un tiempo fijo, comenzando con el torpedero franquicia, que eventualmente firmaría un contrato de 10 años y 325 millones de dólares. Cuando gané en Los Ángeles había pasado un buen tiempo desde que el equipo había salido campeón, expresó Seager. Vi el impacto que causó en la afición. Cuando me enteré de que nunca había salido campeones, fue extremadamente emocionante para ser parte de algo y poder ayudar a construir eso. Y ahora rodamos el balón en el terreno de juego con el fútbol internacional, donde Lionel Scaloni, director técnico de la selección argentina, habló este miércoles en una conferencia de prensa de cara al partido ante Paraguay de este jueves en el Monumental por la tercera fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El entrenador se refirió a la posible titularidad de Lionel Messi tras recuperarse de su lesión. La decisión primero es ver cómo se siente él. Segundo, tenemos otro partido en 4 días. Puede jugar 80 minutos y con Perú nada, o puede jugar los dos 90 estando bien. La probable formación de Argentina ante Paraguay está Emiliano Martínez, Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristiano Romero, Nicolás Otomedi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña. Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis McAllister, Lionel Messi, Julián Álvarez, Olotorano Martínez y Nicolás González, teniendo como DT a Lionel Scaloni. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.